símbolo de mí. Yo no puedo usarlo más. Está oscureciendo demasiado oscuro para ver. Me siento como golpeando las puertas del cielo. Golpeando las puertas del cielo. Hey, hey, hey, hey, hey. Golpeando las puertas del cielo. Golpeando las puertas del cielo. Golpeando las puertas del cielo.